estrena mañana en todos los cines. Ningún amor es perfecto, me lo dijo el corazón. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Cultura para reflejarnos. Música para contar lo que está mal. Radio para comunicarnos. Freeway 97. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Spread tears, you're pretty for sure. Spread it for the little bit of. So the baby, over in there, look at all the little bit of. Some peanuts, some peanuts. Some peanuts, some peanuts. Tuvimos un problema y no pudimos cantar el Sol Peanuts. Estamos todos locos. No se puede. Acá estamos trabajando, loco. Una vez que Memo, yo pensé que hoy estabas un poco despierto. Igual no fue tu culpa. Ya sé, pará. Déjame terminar de contar. No fue tu culpa. Era porque no tenía la grilla. No tenía los temas que tiene que pasar hoy. Ese fue el problema. Vamos a entrar de vuelta. Dale. Sol Peanuts. Buenas noches a todos, bienvenidos. Ahora sí, esto es ¡Eso no! Hoy tenemos un saumerio, nos vinimos bien tranquilitos. Estamos meditando. Vamos a tener un programa tranquilo, vamos a pasar todos temas lentos. ¡Mentira! ¡En la vida! No, che, alguna que otra balada a veces tiramos. Sí que estamos presentando algún disco, pero generalmente tiramos todos temas arriba. Bueno, ¿todo bien, Néstor? Sí. Hoy arranqué al revés la ronda para saludar. Con calor. Sí. Hace calor, hay viento, si viene una tormenta, caen soletes, señores. Va a estar jodido, parece. Dormiré hasta tarde, mañana, entonces. Y qué suerte que tienen algunos, ¿no? Porque el mago no puede decir lo mismo. Mira la cara. ¿Estás bien? Tienes un poco de calor. Sí, tuve mucho calor todo el día, eso. Y estoy un poquito bombado. Bueno. Capaz. Bueno, pero el calor trae cosas lindas. Estoy un poco cansado. Estoy cansado. Porque viste que viene el calor y se empieza a notar que no funciona nada bien. ¿Viste? ¿Por qué? ¿El calor derrite los cables de algo? No sé qué pasa, pero que la gente no coordine los cables de la cabeza. El calor es como que te pone un poco, ¿viste? Un poco más tolerable. Intolerante te pone el calor. Intolerante. Cuando te vas volviendo cada vez más grande, más intolerante. Por eso Néstor está cada vez más intolerante. Y yo no. Ya te tiró el fardo a vos. Pero... ¿Cuántos abriles más debe tener o menos que yo? ¿Qué? Él. ¿Menos? ¿Cuánto tiene él? 26. ¿26 abriles? Sí. ¿26 más? Yo te gano, te saco 10 abriles más todavía. Bueno, está bien, yo tengo que vivir, me falta experiencia, por eso te... Acá el más grande sos vos. Por eso. Así que no jodamos, ponete las pilas. ¿Estás hablándole a quién? A vos. Ahí está. Al mago. A mí. El más grande, pará, ¿vos, Memo? 3, 33. 33, no, 30. 29. Bien. Los ñoquis. Te venís vos, viene sí. Néstor, viene Memo y vengo yo. Sí. Yo con mis 15 recién cumplidos, acabo de guardar el vestido en el ropero. ¿Por qué se quedan callados? No, estaba pensando que capaz que se te cayó, viste, cuando fuiste a buscarlo. Claro. Intercambio. Es como cuando hoy me levanté a las 8 a hacer pis y me volví a acostar. Esa. Claro. Hace mucho que no me levanto a las 8, ahora que pienso. Bueno, muchas cosas para el programa de hoy. Veo las caras como queriendo trompearme. Vamos a estar. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue este fin de semana con Slash. Estuvimos con él tomando unos mates. ¡Qué calor que hacía ahí adentro! ¡Otra vez! Para. Volvemos se a le, lo mismo. Se le mojó. Hace calor y la gente no se notaba porque tenía pantalones de cuero. Hace la gente se pone muy fastidiosa con el calor. Y viste, y entonces cualquier cosa yo te digo, porque yo me subo al Sarmiento todos los días. Y es como que es un, viste, un barril de pólvora. Con calor es un barril de pólvora. Entonces la gente empieza como, viste, que se acomoda. Que el codo, que señora, bájeme el codo, le pido por favor, no te movas tanto, pibe, sacate la mochila. Bueno, pero eso no pasa flaco, en los recitales. Flaco, bajate del tren, directamente. Eso es al revés. Flaco, bajate del tren. En los recitales vale todo, vale que te empujen, que te pegan el codazo, la mochila. Y en este caso, los cueros, ¿no? El cuero hablamos de sin ropa, estar en cuero. Los tipos en cuero, todos chivados, cuando venían desde adelante de todo el Vorteri hasta atrás. Una baranda, te tocan y se van al baño, se mojan. No sabes si bajan mojados del agua o de la transpiración. ¿A cuál fue? No, las pibas salían como recién bañadas ahí del medio del pozo. Vorterix, Mario Pergolini, hagan algo con ese lugar. No se pueden ni respirar. Es terrible. Es verdad, aparte estaba muy, muy, muy lleno. Pero no nos detengamos en esto, porque, no, porque vamos, eso lo vamos a estar hablando después del recital de Slash, que lo estuvimos viendo. Estuvo muy bueno, pero vamos a comentarlo más adelante. Ahora está jugando Argentina también, porque siempre lo ponen los miércoles. La AFA compite con eso, ¿no? Directamente. Vamos a tener que ir ahí a la calle Viamonte a hablar con Don Grondona, decirle, amigos, ¿qué pasa? Que nos ponen todos los miércoles a las 9 de la noche o a las 10 de la noche los partidos de Argentina. Hagamos un piquete, que si juega con Brasil. Está de moda. Yo calculo que hoy esto es producto de que el Tecla no esté acá. Nos chupó a un miembro del programa. Por eso seguramente, no vino. Está Néstor acá con nosotros, haciéndonos el aguante. Y claro, está Memo, que porque dinero le queda otra a Memo. Pero está mirando el partido. Pero está mirando el partido con un ojo, relojeando. Pero es evidente que nos ha tomado un miembro de este panel de notables. Caso, ¿no? Feo, lo del de rehén, ¿no es cierto? Bueno, no podemos ir a quejar, a hacer un piquete, está de moda. Cortamos acá arriba. En este país está de moda. ¿Cómo este nos trató el paro? Está de moda que no anden los trenes en este país. Que no anden el subte. Bueno. ¿Fuiste a la capital, me parece? No, jamás. Jamás. No lo necesito. ¿Cómo los trató el paro del día de ayer? Laburé como todos los días, como todos los martes. Sí, entonces lo único que me cambió es que tuve que ir caminando. ¿A dónde? Al trabajo. Ah, claro. Vivo a 10 cuadras. Tampoco fue, wow. Claro, no te mataste tampoco, ¿no? Sí, yo me quedé en mi casa. Yo no fui a trabajar. Te tomaste el... Porque tengo que ir al centro a trabajar. Realmente es muy complicado porque no había trenes. El subte línea B no andaba. En auto es un peligro. No voy a llevar el auto al centro para que me rompan un vidrio. Y los remises no querían ir al centro. Naturalmente no querían ir por el mismo riesgo de que iban a cortar los accesos y eso no querían iban a poder pasar igual. Y además que no había nafta tampoco. Claro. Viste que no estaban vendiendo nafta, con lo cual el remisero prefería hacer viajes cortitos por acá que hacerse un viaje a capital, tardar un montón en volver o un montón en ir y después quedarse ahí porque no tiene nafta. Pero todo esto me lo explicó un remisero amigo de la agencia amiga que yo tengo, de la otra cuadra de casa, cuando le fui a preguntar si al otro día tenía remis. Te dijo, no, pibito. No, me explicó, me dio toda esta explicación, toda esta sanata de... Déjame hinchar las pelotas. Bueno, pero no tiene sentido. Pedo. Sí. Igual yo es la única agencia que fui, digamos, a pedir. Tampoco tenía muchas ganas de ir a trabajar. No sé, tampoco te forzaste. Tampoco me maté. Fui a un solo remis, el tipo me dijo, no, mirá, me parece que, bueno, listo, gracias, amigo, no me expliqué más, me voy. El tipo quería seguir charlando, porque claro, como el nadie tipo, lo llamaba por teléfono. Claro. Yo de ahí dije, mira, llamé. Estoy haciendo encima, me voy al baño. Llamé al laburo y dije, va a ser imposible. ¿Qué cosa? Mándenme ustedes un remis. Mándenme ustedes un remis de capital acá, porque los de acá para allá no quieren. No, y tampoco se iban a poder salir. Va, no iban a poder entrar de vuelta a capital. ¿Quién? El remis. El remis, por más que te lo manden de capital. No creo que hubiese podido venir para pasar no, para acá. No, tampoco, no creo. Pero bueno, no sé. Hay gente que fue al centro, dijo que no había nadie. Después para volver fue más caótico, porque a las 5 de la tarde ya el paro era noticia, digamos, ¿no es cierto? Ya a las 5 de la tarde la estadística estaba totalmente terminada, con lo cual ya no importaba mucho si la gente laburaba o no laburaba. Ya a la gente de Moyano, la CGT, la WT, la RQT, todos ellos ya no les importaba si estabas de paro o no estabas de paro. Total, la cosa ya era noticia. Con lo cual a las 5 de la tarde ya abrieron todos los accesos. Las estaciones de servicio, ya en el puente por donde no quedaba nadie, porque a estos les gusta laburar menos que a nosotros, con lo cual apenas fue noticia el paro, se rajaron. Ya está. Se fueron. Así que, bueno, este paro medio raro que hubo, ¿no? Porque ya a las 12 de la noche, el otro día, estábamos por acá por la calle, había medio unas caripelas medio raras, apenas empezado el paro. Unos tipitos medio extraños dando vuelta entre coches y eso, se ve que tratando de verificar si la cosa se estaba cumpliendo a rajatabla o había tabla, digamos, de alguna manera. ¿No? Así que, bueno, este medio paro, medio piquete, medio paro, no sabemos mucho todavía qué fue que pasó, pero todos lo hemos sufrido bastante. Así que, bueno, no sé. Sufrí más el calor que el paro, pero bueno. Yo sufrí más el calor que el paro también. Yo el creo calor que hoy, las únicas que están contentas grados. En este país son las cucarachas. ¡Ah! Tienen el tamaño de un longboard. Menos la de hoy que le pegué un zapatillazo que no... Vienen como locas, chicos, ojo. Yo allá arriba no tengo cucarachas. Vos sabés que hay una invasión de cucarachas. El otro día un amigo por me contó... Dios. Un amigo fue a ver a River con... con Argentino Juniors. Ahí está. Y bueno, estaba para la viene las cucarachas. Escuchá, y estaba sentado en la platea y dice que llovían cucarachas del techo de la platea de la cancha de River. Y en la cancha de Racing hicieron el mismo comentario, que estaba plagado de cucarachas. Con esto de los primeros calores, ¿viste? Van saliendo las cucarachas, empiezan a salir. Así que tengan la OJ. El ruido que hacen, ¿no? Tengan la OJ, señora, tengan la OJ a mano. Cuando la pisás, pero no, te digo que no, hay que pisarla fuerte, chicos. Así como cuando pisás las cajitas de los juguitos, chicos. Claro, para que haga ¡Ah! ¿Te acordás de eso? El otro día la vi la cajita y fue inevitable no pisarla. ¿Cuál era esa? Pero la inflaste, viste que tenías que despegar las puntas. No tenías que despegar. Si despegabas las puntas, no explotaba. Sí, no explotaba. No. ¿Explotaba igual? No explotaba. No, pero perdía la magia. Todo lo que digo está mal. Ahora. Vos tenías la punta así levantada, de la punta que habías mordido para tomar el juguito, tenías que bajarla, la punta, como que armarla la cajita. ¿Saben cuál es el problema? Que yo no tenía que romper nada para tomar. Venían directamente con el agujerito. Ustedes son más grandes. No, esto también venía con el agujerito. Lo que pasa es que nosotros tomábamos. Éramos. Nosotros somos varones. Nosotros somos varones. O sea, esto. Viene con la pajita y mandás la pajita en el agujerito. Era implicar la copia de papá cuando tomaba con la bota. Por favor, escúchame. Esta, vamos, no vas a venir a hablar de pajita a nosotros, al este y a mí. Andá cerrando el bloque este. Encima me da órdenes. Por favor, te pido. Vamos a tener muchos problemas. Por favor, te pido. Que bueno, nos hoy nos quedamos con cosas afuera. Hoy estamos sorteando dos entradas para que vayas a ver a una gran banda que está cumpliendo 15 años. Van a sacar un primer DVD. Estamos hablando de No Tan Distintos. Presten atención. Van a estar tocando en Groove, que es Grow, en realidad. Groove. No es más Groove. No, estás hablando de dos lugares diferentes. ¿Sí? ¿Eh? Ah, no, el Ex The End. ¿Y por qué no? Son tan originales para poner los nombres. El que avenida, está en Flores. Sí, Avenida Rivadavia, 7428 Flores. 20:30 horas puntual van a estar tocando. Es un show apto para mayores de 5 años. Pueden encontrar más info en www.notandistintosrock.com.ar. Vamos a estar sorteando 2 entradas el 25 de noviembre para que vayan a verlos. Graban el primer DVD y vos podés formar parte de ese DVD junto, o sea, a los chicos. Peinado. Hay que ir peinado con el vestido de 15, viejo. 2 entradas. Nos llamas al 4443-6858 y te las llevas. Vamos a arrancar el programa bien arriba. Este programa está musicalizado por ustedes. Estuvimos pidiendo temas durante todo el día. Y vamos a arrancar con el primer tema de una banda, bandaza, que la he conocido por mi tío. De hecho, lo pidió mi tío, el tema, Claudito. Saludos para la gente de Miami y para la tía también. Vamos a arrancar con Candon Kim, Get It On. We'll be right back. cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Suena Aerosmith. Qué temazo, qué buen disco. Si no pudieron escucharlo, descárguenlo, cómprenlo, búsquenlo, que está colgado en YouTube. Es un discazo, la verdad. Muy bueno, entero de punta a punta. Otro de los discos buenos del año 2012. Sin hablar de Soundgarden, de Ilya Kuryaki, que sacaron también ahora disco, que está muy bueno el disco Chances de Ilya Kuryaki. ¿Qué más sacó disco este año? Así repulenta. ¿Nacional o de afuera? No, de lo que. Nada, lo que se te cante. Bueno, aparte de los Rolling también. Rolling Stones, bueno, compilado. Pero bueno, los Rolling. De los Rolling Stones. Festejamos los 50, después vamos a estar hablando un poco de los Rolling. ¿Fito Páez no sacó disco? No. Había sacado el VS que le cantaba al extraterrestre. ¿Era este año? Ah. Principio de este año debe ser, pero no me acuerdo. No sé. Slash. Hay un montón. Slash. Sí, hay un montón. Fíjate en la encuesta del CID de Clarín, están todos los discos de. Sí, este año salieron. De 2011. De todos los discos que hay este año. Ahí, tu banda, Lucas Sativa sacó disco este año, hace poco, Blanco. Así que. Alma Fuerte también sacó disco este año. Sí. Ah, cierto. Temen que se venga el fin del mundo, porque muchos discos este año. Muchos discos de bandas así. Copadas. ¿Qué? Ah, bueno. Ah, bandas copadas. De todo lo que fue final de. ¿Quién? 2011, 2012. ¿Panasónicos? No, el año pasado. El año pasado. Claro, porque hay algunos que son a fin de año. Los que salen para el arbolito. Sí, ah, bueno, se reeditó Jessico. Pero. No, pero nuevo del año pasado, sí, tienes razón. Bueno. ¿Cuál? No te va a gustar, es no verdad. No te va a gustar. Bueno, muchas bandas sacaron disco. Todo lo que fue fines de 2011 a todo lo que es el 2012, muchos discos. Mucha guita que gastar para comprar todos los discos originales. Deftones. Los Deftones, que te cae de casa. Estamos hablando de los Deftones. Por favor. ¿Eh? ¿Cómo nos vamos a olvidar? Disco este año. Green Day sacó disco este año también, amigo. Bueno, nos estamos olvidando de cualquier cantidad de bandas que ya hemos nombrado este año acá. Y que sacaron disco y que obviamente nos estamos olvidando. Pero una de las bandas que sacó disco es justamente esta, Aerosmith, la que está sonando aquí ahora de cortina de eso, ¿no? From Another Dimension se llama el disco. Music from Another Dimension, exactamente. Aparentemente el disco, bueno, los miembros del grupo no están muy contentos con lo que está pasando. El disco no vende lo que la banda esperaba, lo que Aerosmith esperaba, y de hecho. Los shows a los que la banda presenta en esta gira que la banda está presentando estas canciones habitualmente nunca están llenas las salas. Bueno, la gente de Aerosmith está un poco contrariada con esto, ¿no? Aparentemente, bueno, hay algunas fuentes que dicen ya que a esta altura del año la banda ni siquiera se habla entre los músicos. Es que sí, ya no sabes cuánto es verdad lo que se dice y cuánto no. Si lo que ves arriba del escenario realmente es la banda que estaba hace muchos años atrás. El disco está bueno, vos lo escuchás, suena de puta madre, el disco está bueno. Pero bueno, la gente es media. Media rara. Los fans que son fan y se enteran y le llegan las cosas de que no, entre todos hay un puterío bárbaro, no se habla ninguno con ninguno. Lo que ves arriba del escenario es un. No sé, es una farsa. Sí, es verdad. Ellos le echan un poco la culpa también. A la gente de Columbia, que es la discográfica que maneja un poco Aerosmith, que bueno, Entre otras cosas, Aerosmith cambió de manager ahora hace poco. Los dos managers que Aerosmith tenía, que eran de la compañía Columbia, cambiaron y aparentemente, bueno, un poco el tema del marketing y eso. Ellos dicen básicamente que la compañía no nos está apoyando. ¿Qué tenemos que decir nosotros entonces? ¿No es cierto? Si a ellos la compañía no nos apoya, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Pero bueno, la banda ya desmintió esto, dijo que en realidad esto no es así, que no hay ningún tipo de problemas en la banda. Recordemos ya también que no es la primera vez que la banda de Steve Taylor tiene problemas, muchos años antes. Inclusive él amenazó con irse de la banda por darle prioridad a un proyecto solista. La banda dijo que no lo iba a esperar a que él concretara su proyecto solista, y que de hecho la banda audicionó otros cantantes hace muchos años atrás, pero bueno, luego se amigaron y todo resultó bien. De hecho grabaron el disco nuevo, salieron de gira con la banda y bueno, ahí está Aerosmith ahora, aparentemente no muy conforme con este disco. Y te digo, una banda así muy parecida a los Mick que sacó disco este año, y yo pensaba que estaba muerta, muy muerta, Alacrán. ¿Te acordás? ¿Alguno se acuerda de Alacrán? Alacrán, el que tiraba papelito para arriba. No, el de Tinelli, no. Yupi, ese me acuerdo yo. No, una banda así de hard rock argentina cuando salió con Guns N' Roses y todo eso. Hard rock argentino, flaco. El único hard rock argentino que yo conozco es el Hard Rock Café. Que está allá en el centro. Bueno. Después no conozco ninguna otra banda de hard rock argentino. Bueno, ahí tenés. Alacrán. Alacrán. También sacó. Juan Luis Guerra sacó disco. Mole Dato también sacó disco. Bueno. Julio Iglesias. Miranda. Y Caino Pai también. ¿Se vas a nombrar a todos? No, Miranda. Julio Iglesias. Interesantísimo. Bueno. Miranda ganó 18 premios aquí por esto, ¿no? Sí. Bueno, Miranda es una gran banda. ¿El desembarco es de este año o del año pasado? De León. ¿Es del año pasado? Parece que fin es del año pasado. No me suena que sea del 2012. Bueno. No. Yo acá no lo tengo. Bueno, ¿vieron el último video de Aerosmith? No. Estaba colgado en el blog. Papanatas. Entren al blog. Nosotros colgamos los últimos videos. www.sonofm.blogspot.com.ar. Está buena. Lo que sí escuché en el disco es una baladita que creo que es esta, que me hace acordar mucho a Crazy. Si puedes poner al principio, te mata. Tú decís, ah, mirá vos, se autochorean. Pero bueno, es un sello de Aerosmith, ¿no? No, entonces es el anterior. No me acuerdo todavía los nombres. Es un disco muy nuevo, chicos. No, el que sigue es el que pasamos de cortina, debe ser. No. ¿Este es el que venía después del Legendary Child? No, este no es. Bueno, Memo, no se te puede pedir nada, che. Qué barbaridad. Bueno, fue. No. Igual es. Si está por el, sí, este es muy... Muy Aerosmith. Pero no, debe estar por la mitad, por ahí, Memo. Después de Legendary Child, creo que el número 7 siempre busca que la balada. Y sí, por ahí. En el medio, poquito. Siempre está la baladita. Bueno, muy, muy, muy parecido a Crazy. La verdad que lo veo. Lo escuchás y decís, no, es real Aerosmith, este tema. Pero bueno, ya que estamos hablando de Aerosmith, vamos a cerrar con un tema que nos pidió Fabián Villacorta, que anda conectado. Que Fabián Mecha Corta. No, Mecha Corta, no. Ah, ¿no era? Pensé que era sí, como el Tano Pazman, que Villacorta, se calentaba. Dije. Se calentaba de toque, ¿viste? El chaboncito. A Fabián me pareció cruzarlo en el recital de Slash. O Garcha Corta, qué sé yo, tantas cosas que se puede decir. Fabián lo deben de haber cargado con esto tanto tiempo. Después le vamos a preguntar. Vamos a escuchar entonces Street Jesus, que es y forma parte del último disco de Aerosmith, que lo pidió Fabián. Va. Listen to me, brothers and sisters. The day of reckoning will soon be here.

Espacio publicitario. Querida Coupé, ya no sos la que fuiste. Los años te hicieron perder el brillo y el color, y mis amigos dicen que estás vieja y gastada. Espera, antes de dejarla, dale una oportunidad. Lava autos Venus. Usamos productos Arexon Ferrari, proveedor oficial de la Fórmula 1. Lavado de carrocería con nieve blanca y rosa. Lavados especiales con encerado gratis. Limpieza integral de tapizados con máquina. Lavado de motores y chasis al vapor. Lava autos Venus. Abierto de lunes a domingos de 8 a 21 en Avenida Rivadavia 15102, esquina Boedo, Ramos Mejía. Ah, te damos el seguro de lluvia por 24 horas sin cargo. ¡Qué linda que estás! ¿Cómo brillás? Lava autos Venus. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/buenosairesturismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Krill presenta su nuevo disco, Final del Juego. Martes, 27 de noviembre, 20 horas. En Roxy Live, Niceto Vega, 5542, Palermo. Esqueletos y fantasmas bailan en la oscuridad. Krill, junto a músicos y amigos invitados. Final del Juego. Más info en www.krillrock.com. Esqueletos y fantasmas. Krill, 27 de noviembre en Roxy Live. Suena cubano, suena latino. El suena cubana. Campero, suena divino. Presenta suena su mexico, último trabajo suena en Argentina. Suena sureño, el latido del campo. Suena que suena mi ritmo. Medio gitano, medio cubano. Escúchalo también en www.elcoalasuenalatino.com. Vengo de La Vega con mi bicicleta. Vengo de mi huerta. El Koala. Una bocanada de aire fresco triunfa en España. Fin de espacio publicitario. Desde Ramos Mejía, Partido de la Matanza. Transmite FM Freeway 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. 97. ¡Eso no! En toda la República Argentina hemos arrancado el bloque escuchando a los Rolling Stones, una banda que la verdad que este año se habló un montonazo. Ustedes sí. Acá la tienen, ¿cómo es? El bloquecito Stone, digamos. Claro, bueno, pero porque yo soy muy fanática de los Rolling Stones. No sé si sabían. Nosotros tenemos a Justin Bieber en el otro programa. Bueno, viste, cada uno, cada loco con su tepa. Bueno, están un poco mal, ¿no? Porque para, bueno, sigue saliendo de gira Justin Bieber. Sí, tuvo problemas en la última noticia que sabemos de Justin Bieber. Pasan en serio, porque está al tanto el tipo, ¿viste? Tuvo problemas con el alcohol con su novia. ¿La novia o él? Los dos. Ah, terminan detenidos los dos. Se pusieron en pedo una tapita de cerveza. Claro, y bueno, iban por la ruta, lo pararon y bueno. Qué pendejito cancherito. Y se lo llevaron. Qué tipo talentoso, ¿no? Qué chabón talentoso. Pero no tan talentoso como los Rolling Stones, que vienen con una carrera de unos 50 años. ¿Cuánto tienen ya? ¿50? 50 años juntos. Es impresionante. Yo la verdad no lo puedo creer. 50 años juntos y 37 años hace que está Ron Wood. El nuevo. ¿Qué cosa? Ron Good es el integrante más nuevo de la banda. Es el último. No sé si se dice nuevo, porque la verdad que de nuevo no tiene nada. Sí, pero es el nuevo para la banda, es el nuevo. Es el último que entró. O sea, el que todavía no aparece en la foto, ¿viste? Que hay bandas que al nuevito no lo meten todavía en la foto. No, el que no, pero porque forma parte ya de... Si bien el bajista también fue uno de los últimos que entró, el negro, que toca muy bien el bajo, no forma parte, por ejemplo, de lo que vos ves, foto de prensa. Siempre están Ron Good, Charlie Watt, Mick Jagger y Richard. Están ellos nada más. De hecho, en la foto que está en la última que salió de prensa, está Brian Jones y está también, no estoy segura, ahora la voy a buscar. No estoy segura, pero Brian Jones seguro que está. Pero bueno, los Stones, noticia todo este año, la verdad que muy bueno, esperemos que vengan para acá, si es que llegan a meter un par de fechas, todos los vamos a estar esperando, más yo, Juliana, la verdad que si vienen de buena voy a todos los shows, no me importa nada. Fui a ver dos veces a Roger Waters, hay gente que fue todas, como el Mago. Sí, a una sola no fue. Cabe destacar que el Mago fue a comprar algo para tomar. Estamos dándole a la Magdalena y marmolada, ¿no? Como que patada en el pecho desde Mar del Plata, tomó carrera en negro porque no baja. Así que se fue a comprar algo para tomar. La estamos pasando bastante mal, te digo. La foto de prensa que están sacando acá ahora, que se lo ve a los muchachos, a los jóvenes, son esos cuatro. No, fíjate que hay una foto que es de Charlie's My Darling. A ver. Búscalo en el Google, porque hace un montón que la pusieron en el Facebook, si lo buscas en el Facebook. Ah. Eso sí, el Facebook está siempre actualizado. El Twitter también está siempre actualizado. Tipo con la tecnología a full. Bueno, ahora la noticia es que además de haber sacado el disco en 500 millones de formatos en vinilo, el disco que se llama así, sacaron el video de Doom and Gloom, que fue el primer corte que sacaron de este último disco triple. La protagonista es una actriz sueca, se llama Noemi Rapace, no sé si se dirá así. Y interpreta como un gran abanico de varios personajes. Eso sí, ojo con quién lo mira en el video, ¿eh? Porque aparecen tetulis, apto para mayores de 18, por ahí andaban diciendo. El video se filmó en París, deben haber aprovechado la vez que fueron y se juntaron y estuvieron armando temas nuevos, seguramente. Ese tema capaz ya lo tenían armado y dijeron, bueno, vamos a sacar el video de esta mierda, ¿viste? Porque son todos los temas, los Stones son terribles. Bueno, el video está bueno. No, son terribles. Está bueno el video. La verdad que ella está muy bien lookeada. El video, lógicamente, con una tecnología que si vos ves, por ejemplo, Love Strong, que es un video, sí. Si bien es del 90, pero lo ves, que ellos están gigantes en el medio de la ciudad, todo en blanco y negro. Sí. También era un re video para la época. Yo, viste, me quedé cuando lo vi. Otros que sacaban así videos en el año del 90 y la verdad que eran bastante avanzados, fue Aerosmith, que recién hablamos en el bloque pasado. Tenían videos que vos los veías y decías, qué flor de video que se mandaron estos tipos. ¿Entró? Entró corriendo el Mago. Traje cosas para tomar. Estamos hablando del último video de los Rolling Stones, sí. Así que no derives. Si tienen alguna emergencia, a la estación de gas que está acá, lo vayan porque está cerrado. No es 24 horas, creo que cierra a las 10. Bueno, el puestito, el viejito. Está cerrado. Bueno. La gente de alrededores de Ramos tal vez entienda. Es donde está la barrera del show center. ¿No? Claro. Ahí donde está el hospital. Ahí enfrente del hospital. Videos de Rolling Stones, el de Anybody See My Baby es muy bueno también, ¿eh? El video ese que es gigante, sí, pero... que anda por la ciudad así como buscando. No, ese es Love Strong, ya lo hablamos. No, no es ese. Anybody See My Baby es el que está Angelina Jolie. La chica es gigante, ¿no? No, no. No, la está buscando, están buscando a ella. Y bueno, y él es como un gigante que va por la ciudad. No, ese es Loving Strong. Mirá, lo voy a buscar. Youtube.com. Para mí estoy equivocado. Bueno. Mirá. Loving Strong. Mirá. Sí, me la están sacando las promos oficiales que los vuelven a cargar los videos. En el canal oficial de los Rolling están todos. Se ven re bien y se escuchan re bien. La verdad, un audio re bien. Ahí está. Che, mientras vamos viendo el video este, a ver si yo le pegué o no. Hay una nueva aplicación para teléfonos, para telefonía, teléfonos celulares, ¿viste? Que también sacaron los Rolling Stones. Para vos podés votar gratuitamente Puedes votar. Tienes razón. Puedes votar la lista de temas. ¿Viste? Podés poder ir armando la lista de temas con tu celular. Viste que los Rolling Stones van a estar tocando ahora el 25 y el 29 de noviembre en el O2 Arena, el O2 Arena, de aquí de Parque Patricios. De acá Parque Patricios, acá nomás, sí. En el O2 Arena de Parque Patricios. Y van a estar tocando el 13 y el 15 de diciembre en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Acá nomás, chicos. También acá nomás. Así que esta nueva aplicación que hay para celulares, mediante la cual, que es gratuita, mediante la cual vos vas a poder votar. Después hay otras aplicaciones ahora que también están saliendo para telefonía, para teléfonos y otro tipo de accesorios, que no son gratuitas. Que no son gratuitas. Y que te vas a poder descargar videos exclusivos. Vas a poder descargar fotos y otras cuestiones. Así que los Rolling Stones, cagate de risa. Están reactualizados los tipos de ahí, Es así, Charlie Watt dice: yo en mi vida aprendí una computadora. Cuando le consultaron acerca de todas estas aplicaciones y todas estas cosas que están pasando ahora, bueno, obviamente tienen una agencia, una agencia de publicidad que les maneja todas estas cuestiones. Ah, ni en pedo son ellos. Pero, Memo, dice, Memo, vos te pensás que ya le tiene tiempo, lo sumo cuando vas a acercar al baño. Yo lo veo que hay Rich ahí con el teléfono. No creo que lo maneje ya. El Twitter no lo maneja ya. El Facebook creo que lo actualiza Ron Wood los lunes. Los martes lo actualiza Jagger. Ah, tenés razón, se están turnando. Sí. Hicieron piedra y papel y tijera, ¿viste? Sí, y creo que los fines de semana lo tiene. ¿Cómo se llama? Este chico. ¿Cómo se llama? El que cantó con ellos ahí el tema este. Dave Matthews. Lo atiende los fines de semana. El Facebook. Así que bueno. Cualquier cosita, si le preguntan, le va a contestar él personalmente. Está muy bien. Solo los fines de semana, Solo los fines de semana. Cabe destacar. Bueno, muchas noticias. Si pueden, vean y quieren, pueden entrar a nuestro blog www.sonofm.blogspot.com.ar. Ahí tienen colgado el último video de los Rolling, apto para mayores de 18. Volvemos a repetir, tengan cuidado. Yo no lo puedo ver. Bueno, lo puedes ver. Pero bueno, lo que vamos a hacer a continuación es escuchar el tema que pertenece a este último video que sacaron los Rolling, que pertenece al último disco triple que sacaron, que se llama Doom and Gloom. ¿Mm? 90.7. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. El Tribunal del Mar no solicitó la tasación de la fragata Libertad. Lo dijo el canciller Héctor Timerman y agregó que es falso que la Argentina haya experimentado un revés judicial en Ghana en torno a la situación de la fragata Libertad retenida ilegalmente en ese país. El canciller informó que el Tribunal de Hamburgo confirmó la realización de las audiencias orales para los días 29 y 30 de noviembre para resolver la situación. Es totalmente falso que el Tribunal del Mar haya solicitado la tasación de la fragata, considerar fijar una fianza o cualquier otra medida. Además, el presidente del Tribunal del Mar pidió a las partes, o sea, a la Argentina y a Ghana, que se abstengan de realizar cualquier acto susceptible de agravar la controversia. Reconociendo el pedido de Argentina y del presidente del Tribunal del Mar, es que el juez local de Accra decidió postergar hasta el 6 de diciembre la decisión sobre el eventual desplazamiento de la fragata. Diputados aprobaron un proyecto que condena el trabajo infantil. Fue por unanimidad y giró al Senado un proyecto que tipifica como delito el trabajo infantil en el Código Penal y fija condenas de entre 2 y 4 años para quienes utilicen a menores de 16 años en provecho propio o de un tercero. El proyecto busca prevenir y sancionar el problema del trabajo infantil, que repercute negativamente en lo económico y social y en el ámbito de los derechos humanos, atentando contra el desarrollo físico, mental, espiritual y social de niños y adolescentes, originando graves consecuencias. Prueban nuevas técnicas para reducir secuelas de accidentes cerebrovasculares. Las técnicas se experimentaron en porcinos y se determinó que mejoran todo el proceso de extracción del coágulo de la arteria cerebral que provoca el ACV. De esta forma se disminuyen las secuelas que puede dejar en los seres humanos esa enfermedad. Estos estudios se realizan en el marco de un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto ENERI. Invitan formalmente a Bolivia a ser miembro pleno del Mercosur. El canciller boliviano David Choquehuanca precisó que el presidente Evo Morales recibió la invitación formal del bloque regional y agregó que su país deberá ahora evaluar esa posibilidad. La invitación fue transmitida por el alto representante del Mercosur, Iván Ramalho, y es para que Bolivia se sume a los otros 5 integrantes: Argentina, Brasil, Paraguay, hoy suspendido, Uruguay y Venezuela. Según explicó Choquehuanca, no existe un plazo para enviar una respuesta, ya que Bolivia es actualmente miembro asociado del Mercosur. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Freeway 97. ¡Wow! Yo quiero escucharte otra vez. Prende la radio que solo quiero. La Freeway sienta bien. La alternativa del rock en el día. Independiente. 23 en punto en toda la República Argentina. Suena Rage Against the Machine. Tenemos saluditos. Saludo para Efren, que anda por Nicaragua. Nicaragua. El tipo anda por todo el mundo, chicos. Acostúmbrense porque eres así. Está en Colombia, Nicaragua, a veces acá en Buenos Aires. Un trotamundo, digamos. Y nos está pidiendo para ver el video de los Rolling. Entra a nuestro blog, ¿dónde nos estás escuchando? Volá, ¿de dónde nos escuchás? www.sonofm.blogspot.com.ar. Tenemos una fechita para el fin de semana. Sí, empieza mañana, porque esto es para mañana. Dale. En Antú, todos conocen ahí. En Ramos. Gaona, Gaona. 500. Bien. Sí, fíjense bien, porque depende de qué lado estás, está la altura. Ah, Gaona. Es verdad. Porque es una... Perón, igual los carteles es Perón. Sí, no sé. ¿Cuántos todo... Perón hay? Vivo en Perón y Perón, en una esquina. Porque tenés Capitán Perón, General Perón, Presidente Perón, Presidente Juan Domingo Perón. Sí, tenés todo. Perón, Perón. ¿Qué grande Perón, son? Perón, qué grande sos. Evita Perón. Evita Capitana. Eva Perón. Perón cumple Evita Dignifica. La pera de Perón. Tenés todo. Perón. Bueno, sí, la cuestión que sale. César Banana Porredón y Perón. Por la duda, entre paréntesis. Bueno. En conclusión, Ale Winman va a estar tocando ahí en Antú, va a estar haciendo un acústico de dos bandas más a partir de las 8. ¿Esto bien. Tiene valor la entrada? No me dice, pero bueno. Bueno, para ir a escuchar un poco de música tranquila, porque es solista. Sí. Hacerle el aguante a Ale si andan por Ramos Mejía. Las noches se están poniendo buenas para salir a caminar, mucha salir a tomar gente, helado. Hoy había ahí en esquina de casa, viste que siempre pasamos, y hoy había, era el partido... La bailanta y pisa libre. Tomó. Ah, la pelota. Todos juntos. Tomó. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Ya se está viendo que los lugares que tienen mesitas en la vereda ya están copados, ¿viste? Ya se están ahí poniendo, la gente sale a comer, el calorcito sale a pasear un poco más, porque no se aguanta dentro de la casa, ¿viste? Es como acá, no se aguanta. Yo estoy por irme a comer a algún lado, porque la verdad que ya no aguanto el calor acá. O sea, se podría hacer programa en el techo de la radio, ¿no? Yo te digo que la verdad que vamos a hacer... Si podemos, ¿a las cucas? Yo no, chicos, me ¿podemos cuaca. Hacer el programa en la vereda, Memo? En, ¿corre si, un poquito si, más de viento afuera? Si llega, afuera se está armando una tormentita linda. Ah, heavy. Así que hay un poquito más de viento que acá, ¿eh? Así que vamos a salir a la vereda. Realmente mucho calor, mucho calor. O sea, no te veo bien, te estás tratando mal este verano. Y todavía no empezó. ¿Y eso? Todavía no empezó. Menos mal que cortamos en diciembre el programa. Es el primer calor que me pone así un poco exasperado, nada más. O te vino la otra vez también. No, pero ustedes no solían, yo les dije que yo vine viajando hoy en el tren y todo eso, así que. Ah, el problema fue el Sarmiento. Eso sufrió bastante calor. Me quedó el calor adentro, digamos. Eso pasó. Todo que no se arregle con un jacuzzi. Oh. ¿Y dónde hay un jacuzzi? ¿Quién tiene un jacuzzi? ¿Más calor? ¿Eh? No, un jacuzzi es... un jacuzzi, pero no tipo sauna, se ha cerrado no, todo no, eso. No, un jacuzzi. La piletita chica con las burbujitas que hace blu, blu, blu y eso. Claro. Masajito como... de la como... ¿Cómo se llama? ¿Qué? El esto de... Simba era, ¿no? Simba y... ¿Cómo se llama? Pumba. Pumba. Timón. Timón, sí. Simba y... Pumba y Timón. Timón. No. Simba. Sí. Era el... Simba era el león. El león. El hijo del Rey León, de Simba. No. ¿Estamos mal? Timón era el... Lo que era la suricata, ¿no? No, Timón era la hiena. Era una hiena, ¿no? No, pará. No, Timón era la suricata. Bueno, no importa. Simba es el hijo del Rey León. Sí, ¿y el rinoceronte cuál es? No es un rinoceronte. ¿Qué? Hay uno que es como un jabalí. Es un jabalí. Bueno, un jabalí. Ese. Que canta Hakuna Matata. Pumba es ese, ¿no? Pumba. Bueno, no, están ahí. Que Pumba están... o al revés era. No, también está. Pumba es el jabalí. Está bueno. Cuando están en la... Simba es el leoncito. Y la suricata, no sé cómo miércoles se llama. Suricata. El otro día fui al zoológico y vi los bichitos esos. ¿Cómo bueno, se paran, ¿no? Que está la escena esa que están adentro del... De la laguna. Que están como en un jacuzzi. Y cuando se sale el jabalí, sale de adentro del agua, se acaba el jacuzzi, digamos. De alguna manera sale no, todo. No. ¿Sabes de qué está hablando? De los hipopótamos de Madagascar. No. Sí. No. Que están en un charco tipo jacuzzi, que ella está enamorada, que se llama Gloria, la hipopótama. No, nada que ver, no. ¿Querés mojojojo, motototo? ¿Cómo es? No, mojojojo es South Park. Bueno. Está mezclando todo lo de Queen. ¿En qué momento aparece Tony Jerry? Besito para Disney Channel. Ahí está. Bueno, bien, amigos, tenemos a Rage Against the Machine de Cortina. ¿Y qué tiene que ver con Timo? Y no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero tiene mucho que ver con lo que vamos a empezar a hablar ahora. A ver. Ustedes recuerdan que este año está cumpliendo 20 años, el primer disco de Rage Against the Machine, que está reeditado, remasterizado y todo con todo re bueno, re copado. Y re caro también. Va a venir con... sí, re caro también. Está por salir, acuérdense, tiene... Bueno, el disco remasterizado, original. El librito nuevo, sí. Después tiene otro disco con versiones en vivo de las canciones del primer disco. Dos DVD, un vinilo y un libro con 40 páginas con imágenes inéditas de la banda, ¿eh? Así que bueno, esto es lo nuevo por ahora de Rage Against the Machine, que al mismo tiempo se encuentra preparando una especie de documental, ¿eh? Documental. Es una banda que hace mucho que teníamos noticias. De la historia de la banda, ¿eh? ¿Cómo? Es una banda que hace mucho que no teníamos así una noticia. Bueno, y justamente con todo esto que está pasando aquí con la banda de Tom Morello y Zach de la Rocha, le fueron a preguntar si era posible que estén por grabar un disco o que tengan en mente grabar un disco. Bueno, fueron categóricos en la respuesta, dijeron que no. Que por el momento tendrían que esperar un poco más. Es esto ahora lo que hay, los 20 años del primer disco. No le queremos quitar mérito ni protagonismo, sería, a este momento de la banda. Nunca creímos que íbamos a estar hablando 20 años después del primer disco de la banda. Dice, bueno, Tom Morello dice, uno no tiene la bola de boliche, la bola de... De cristal. La bola de cristal. Ya que salí de joda, ¿viste? Acá, porque pasé por el bowling. La bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar con las canciones dentro de 20 años. Pero por suerte, nosotros hoy, 20 años después, estamos hablando de esas mismas canciones. Así que vamos a darle protagonismo a esas canciones. Y por el momento no van a sacar un nuevo disco. Bueno, así que no hay de vuelta. Che, bájame la música porque te voy a cagar la noche, Néstor. ¿Qué pasó? Acá tengo, ¿no? Oficial, una noticia. Oficial. Viene desde Miami. Selena se peleó con Justin Bieber. No. Sí, señor. Eso, era eso. No. Ya mañana... Sí. El bloque... Se pelearon en la esquina de la casa. ¿Sabes? Lo vio del balcón. Claudio lo vio del balcón de su casa recién porque se pelearon ahí. En la esquina de la casa. Así ya que... mañana tenemos una noticia terrible. Arranque con, viste, no sé. Un bajonazo. Sí, sí, sí. Lacrimosa de Mozart, algo de eso, viste. Sí, no, ya mañana. No va a ser lo mismo el programa. Looking for a dream, viste que te. Sí, alguna vez, no. No va a ser lo mismo el programa sin esa pareja. Bueno, ahí tenés, de data recontra reoficial. Tenemos mucha gente conectada, saludos a Joaquín, como siempre, desde Rosario, a la gente de Miami, a Claudio y a Mónica. Tenemos a Ari, un oyente nuevo, Ari Mirabelli, no sé si lo conocés, David. No tengo idea de quién es. Dale, hacete el tololo. No sé quién es. Si no lo conozco. La familia, yo esa familia no la conozco. No tenés idea, ¿no? ¿No dejaste por ahí una axila en una reja de la familia? Es probable. Y otras cosas más he dejado, debes saber. En esa casa. Bueno, tenemos a Paloma conectada. Muy bien, muchos saludos. Tenemos a Paloma, a Palis por ahí conectada. Está laburando un rato desde la casa y nos está escuchando. Aplausos fuertes para Paloma. Para Fede también, para Federico Jiménez que anda por ahí, para Nahuel Fuentes también que nos andan pidiendo temas. Y ya que nos piden temas, vamos a pasar el próximo tema. Es un tema que nos pidió Dieguito, ¿no? Sí, Diego Álvarez. Ajá. Porque hay dos Diegos. Diego Álvarez. Nos pidió un tema de Sumo, así que lo que vamos a escuchar a continuación es El Cieguito Volador. Hacen acordar a Pelagio. cuando tu panza se ves. Los murciélagos vuelan sin problemas. Los murciélagos tienen cuidado. Usen rara. Los murciélagos lucen flor cuando la noche es clara. Los murciélagos lucen mejor cuando la noche es rara. A los murciélagos no les importa. Cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. Freeway, 15 años. Agenda. Jueves 22 de noviembre, 20 horas. Ciclo de cine y música. Proyección de Che, un nombre nuevo. Invitado, Calica Ferrer, compañero de viaje de Ernesto Che Guevara. Salón Pablo Bacher. Aedo. Más info en www.fmfreeway.org.ar. Freeway 97, la radio del rock independiente. ¡Eso no! ...23-14 en toda la República Argentina. Estamos acá con Néstor, que tiene un par de fechitas para tirarnos para ir a ver este fin de semana. Muchas bandas que cierran el año, mucha gente que se queja. Bueno, loco, o sea, todos quieren cerrar el más llegado a lo que es el 31 de diciembre para despedir realmente el año. Pero se quejan de que todas las bandas se ponen de acuerdo, que terminan el año el mismo día y no se puede ir a ver a todas las bandas juntas. Y bueno, viejo, van a tener que elegir. Otra no queda. Sí, no nos pasa a nosotros que cuando... ¿Para dónde vamos? Y vamos a cualquiera, ya está. Sí, ya está. Fue, tatetí. O sea, vas en el bondi, viste, vas tirando, viste. Porque el bondi siempre nos deja para el mismo lado, donde están tocando 50 bandas y caes vos ahí en el medio con el bondi. Y bueno. Agarramos encima, es terrible. Está minado de bandas y lugares. Y lugares para tocar y bueno. Pero sí. Bueno, el que tiene ganas de viajar mañana... No, el viernes, digo, en el ND Ateneo se va a estar haciendo un festival de varias bandas. Festival Nacional de Rock se llama el evento. Va a estar Bicicletas, Super Lasciva, sí. Gauchos, sí. Y Malilina con orquesta. Bien. Van a estar ahí tocando a partir de las 9 de la noche. ¿Grataroña? No, tienen 60 pesos hasta la entrada. ¿Cuánto? 60 pesos. ¿Cuántas bandas? ¿Cuatro bandas? Cuatro bandas. O hay y más, dice. No, son esas cuatro bandas. Cuatro bandas, 60 mangos. Bueno, ha tocado una banda sola. Está bien. Por 60 mangos. Y sí, a promedio 20 pesos cada banda, un poco menos. Claro. Está bien, 60 pesos. Digamos, aparte en un teatro, creo que es mucho más cómodo que otros lugares. Y sí, la verdad que sí. Aparte 60 pesos. Y el martes, que fue... No, el martes no es el... No, el lunes es feriado. El lunes feriado. Este fin de semana es largo, chicos. El lunes feriado, en The Roxy, el de Live, va a estar tocando Científicos del Palo. Bien, linda fecha para ir. Sí, saludos sí. A Félix. Se anda por ahí dando vuelta. Sí, anda, el cantante científico anda repartiendo besos con hombres. ¿Pero le cabe? Parece, porque el otro día estuvo besando un hombre en Mar del Plata. ¿A quién? Este es terrible, ¿Viste? Real un porón. Sí, y el martes es lo de Krill. Es lo de Krill, también sí. De Roxy Live. En el Roxy Live también, ¿eh? Muy esa, entrada más CD. Ajá. 40 pesos. Barato, ¿no? Sí, para ir a ver a Krill, sí. Que presenta su disco. Después de mucho que la vienen remando los pibes, van a presentar el disco ahí en el Roxy, así que... Sí, bueno, esa es buena para los chicos. Estaría bueno que la gente acompañe, además son buenos músicos, es una gran banda Krill. Ojalá que... El bajista es un animalito. Sí, el bocha, así que ojalá... Santi también toca muy bien la guitarra, Román la batería, muy lindo también. Así hay que, puntos de venta para ir a ver a Krill, por Ticketek, en Opus, Rivadavia 16.161 en Aedo, Laser Rock 25 de mayo 178 en Morón, La Fusa en Alcina 88 en Ramos Mejía. Está buena, es una linda banda, arrancan a las 20 horas. ¿Alguna más, Néstor? ¿Tenemos por ahí? Sí, así de la más conocida, La Vela Puerca, va a estar tocando en Ezeiza, si tenés ganas de ir hasta Ezeiza. ¿Este fin de semana? Sí. Zarpado. Así que después, ¿qué más? Branca León, el 23 de noviembre en la Grubstock, junto a Ladrones de Oxígeno y Sargento Ginebra, como siempre, en el Luni Club, gratis. También... Guarda Vieja 3360, Gratarola. También Tren Loco, si sos metalero, Tren Loco, ahí en Bendito Bar, Redondo 48, en Ituzaingó. Hay muchas bandas que están tocando, che. Sí, están cerrando todo el año ya. Muchas. Bueno, saludos para todas las bandas que andan por ahí. Si querés que, digamos, tu fecha, nos tenés que contactar al Facebook, eso no, Radio FM, y la vamos tirando a medida que va pasando el programa. Bueno, vamos a seguir escuchando temas que nos pide la gente. ¿Tenés alguna más, Néstor? ¿Te interrumpí? No, dale. Bien. Bueno, vamos con el próximo tema que lo pide Diego, pero este es otro Diego. Es un Diego de Córdoba, un hincha pelota que mejor ni nombrarlo. Vamos a escuchar a Spinetta, me gusta ese tajo. Thank you. gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño en la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. ¡Súper! Matrículas con nombres. Barclay, Barry, Bert, Bort. Ay, ¿quién va a llamarse Bort? Mami, mami, ¿me compras mi matrícula? No, vámonos, Bort. ¿Me hablaba? No, mi hijo también se llama Bort. Necesitamos más matrículas con el nombre de Bort. Repito, se agotaron las matrículas de Bort. Eso no. Y suena Fiona April en Eso No. No, mira, que a mí realmente me gusta mucho. Me gusta cómo toca el piano. Me gustan los temas oscuros, ¿no? Muy oscura la mía. Nada que ver, por ejemplo, con Nora Jones. Ponele. No, nada que ver con Nora Jones. Tocan el piano, ella también toca el piano. Y Lady Gaga también toca el piano. Y nada que ver con Lady Gaga. No, te quiero decir, dentro de lo que es tranquilo, Lady Gaga se va al carajo. Lady Gaga se fue al carajo, parece que se fue al carajo, ¿no? Ya se fue. Estuvo aquí hace poquito, Lady Gaga, el fin de semana pasado. Dice que la rompió, en la cancha de River, estuvo hasta las pelotas la cancha. Sí. Así que bueno. ¿Qué de personajes? ¿Cómo es que le dice ella a los monstruos? ¿Cómo es que le dice a su público? No sé. ¿Monstruitos? No sé. O algo así. Pero toda la gente muy luqueada, muy disfrazada, bueno, ya digamos que. No luqueado, sino disfrazado sería la denominación, ¿no es cierto? Con pelucas y todas esas cosas. Ahí, así que está muy bien. Acabamos de perder la copa esta de leche que estaba jugando Argentina con Brasil. Perdió por penales Argentina, lamentablemente. Cayó 2-1. Ganó 2-1 el partido y bueno, perdió por penales porque allá en Brasil habíamos perdido también por el mismo resultado. Sí, perdón. Estaba escuchando muy atento a lo que estaba diciendo. Pensé que ibas a contar algo. No, aparte quería mirar. Estabas mirando el partido. Lo que quedaba, ya terminó el partido. No, terminó. Terminó, vas a ver muchos morochos de amarillo saltando y armando la copa y nosotros, muchos de nosotros. Taza a taza, como los últimos 40 años. Bueno, Nora Jones, amigos, mucha gente esperaba. Nora Jones no, Fiona Apple. ¿Por qué Nora Jones? Porque bueno, tenés razón. Fiona Apple se hizo conocida con el tema Across the Universe, de un video en el cual rompen todo un bar y ella está sentada así como. Como que si no pasa nada. Como que nada. Claro, nada va a cambiar, ¿no? Ni siquiera todo ese quilombo que está pasando alrededor, el video, ¿no? Tiene ese mensaje. Va a cambiar mi mundo. Bueno, mucha gente la estaba esperando aquí porque es la primera vez que Fiona Apple iba a venir a la Argentina a cantar en el marco del Personal Fest 2012, que la tenía en su grilla para el segundo día del festival en el escenario, bueno... Forma que está hablando quiere decir que no viene, ¿no? Bueno, Fiona Apple confirmó esta mañana que no va a venir a la Argentina, no va a venir ni a Argentina ni a ningún país ni a México, ni a Brasil, ni a Chile. ¿Por qué puede ser, Néstor, que decida suspender una gira tan importante? Cansancio mental y físico y que me duele. Puede ser, pero no. El andar. Puede ser, pero no. Memo, ¿por qué? ¿Por qué puede ser que no venga? Se quebró una uña y no puede tocar el piano. Puede ser, pero no. Podría ser, pero no. Otra cosa, Néstor, que se te ocurra que pueda suspender una gira. O alguien que se le ocurra. ¿Por qué no? Se ¿por le qué pinchó no me la miedo a los aviones? No. Puede ser, pero no. Podría ser. Claro. El barco no llegó a horario. No, podría ser también. Pero no. El remisero que le iba a buscar no, como es mexicano, no, ellos no quieren un mexicano, algo así. Sí, puede ser, pero no. Y tampoco es por el tema de la huelga ni nada de eso, con lo cual todo eso puede ser, pero no. Acá, no sé, acá nos están tirando la posta, ¿eh? Este... Adivinó. No sabía que existía Sudamérica. Se perdió, decís. No, como Homero, que no sabía que existía Uruguay. Bueno, la cosa es que Fiona decidió no venir de aquí y suspender toda su gira latinoamericana porque su perro está muy enfermo. La perra, se llama Janet. Su perra Janet está muy enferma. Tiene un tumorcito de la perra, aparentemente, hace más de 2 años. Es una perra grande, ya de 14 años. Y bueno, ella decidió que la gira merecía ser suspendida, porque ella quiere estar al lado de su mascota, su fiel mascota, los últimos momentos de su vida. Está muy bien igual, ¿eh? Yo la comprendo. Sí. Ah, porque hay gente que va a decir, esta pelotuda, escúchame, ¿qué le pasa? Bueno, loco, me diría que tengas un ser vivo. No, pero es como que ya llega a ser como un romance lo que tenés con tu mascota, porque llega a ser tu compañero. A mí me pasa con Milonga, con mi perro. Claro, que apareció Milonga hoy en día. Apareció Milonga hoy día. Hoy día, es verdad. Fíjate lo que dice. A veces me tardo 20 minutos en elegir qué medias usar para dormir. Para dormir. Ah, bueno. ¿No? Pero esta decisión es instantánea. Esas son las elecciones que nos definen. No soy el tipo de mujer que pone su carrera sobre el amor y la amistad. Bueno, una persona de valores, Fiona Apple. Así que, bueno, no va a venir, no está en la grilla. Una pregunta así, terrible igual. Si palma la perra ahora, ¿podría salir de gira? La llamamos. Memo, empezá a llamar. Memo está subido. Arriba de una. Está haciendo quilombo, Memo. Déjenlo. Bueno, igual, los organizadores del show anunciaron que aquellos que quieren devolver las entradas pueden pedir el reembolso en los puntos de venta donde fueron adquiridas las entradas, ¿no? Exacto. La pueden realizar a partir del 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre, inclusive. Si no, pueden llamar a Top Show al 4000-2800 o meterse en la página www.topshow.com.ar y ahí tienen toda la data de cómo hacer con el temita de la entrada. Si es que no querés ir a la fecha del Personal Fest, ahí donde está. Estaba Fiona Apple, ahí está. Porque ibas por ella nada más. Es el segundo en el día 2, que también está Ila Kuriaki y Molotov, entre otras. Pero ¿quiénes están? Ahora vamos a repasar un poquito la grilla. De todos modos, no tiene mucho que ver con Fiona Apple, estas dos bandas que acabo de nombrar, con lo cual, si solamente ibas a ir por Fiona Apple, que iba a cerrar un escenario, bueno, te da la posibilidad, como dijo acá la negra, de devolver la entrada. Ya vimos la semana pasada información de devolución de entradas con el Maquinaria Festival. Este Maquinaria Fest, que todavía están devolviendo la plata de las entradas. Bueno, ahora, en este caso, ¿no? Ya tuvimos un par de bajas de bandas importantes en otros festivales. Con lo cual, bueno, este 2012 realmente con los festivales viene bastante, bastante complicado, ¿eh? Así que, bien, vamos ahora a nombrar un par de artistas que van a estar así en el Personal Fest. Recordemos los días 1 y 2 de diciembre, ahora dentro de poquito. Bueno, las entradas están ahí a la venta. Muchas gracias por el abanicamiento, ¿eh? Bien, día 1, escenario Personal Fest. Va a estar cerrando 23:35 horas, Kings of Leon. 21:15. The Crips, 19:10. Sí, vamos atrás para adelante. 19:10, Divine Fits. Divine Fits. Divine Fits. Bueno, ahora buscaremos. Bien. Bueno, ahí buscamos. Escenario Motorola. Vamos ahora a decirlo de temprano para más tarde, digamos. 18:25, Natalia Lafourcade, esta chica mexicana que ya estuvimos hablando de ella aquí. 20:10, The Virgins. 22:20, Babasónicos. 1:10. James Murphy, este es un, no es Robocop, pero es una especie de DJ, así que va a pasar un poco de música, ¿eh? Medio Robocop. No la agarró nadie la Robocop, ¿eh? Sí, yo. Bien, escenario personal música, ¿eh? 20:45, Airbag, no te lo pierdas. Vamos, y 21:35, Juanse, tampoco te lo pierdas, ¿eh? ¿Puedo quedarme en casa? Eso es todo el sábado primero. Eso es todo el sábado. Ah, perdón, 17:30, Erika García. Erika García, toca Lourdes y también. No, pero no ese día. Ah, toca Hanna, pará. Toca Hanna, fíjate. ¡Hanna! ¡Está Hanna! Está Hanna en el festival. Acá fíjate. Está, mirá. Decime el horario. Hanna, no tengo el horario, la concha de la. Ay, perdón. Toca no, no, no lo tengo. Había que debe estar también de atrás para adelante, ¿no? Jana, 19.25, Jana. Él mató a un policía motorizado también. Los Reyes del Falsete, bueno, hay un montón. Bueno. ¿Y el día 2? No sé. Se enojo. ¿Por qué? Ahí están todas las bandas mezcladas. El día 2 es lo mismo. Toca. No, no es lo mismo, no tocan nada. Y Le Curiaki y Molotov, ya dije, más o menos, ahí los que van a tocar, los más importantes. Después va a estar en el escenario personal música Gustavo Cordera, Dren Maray. Lo mismo de siempre, más el montoncito de que no nadie conoce. Maxi Truso, más temprano. ¿Quién es ese? Maxi Truso, el que canta la canción de. Cantaba la canción Ahí viene el esquimal. Ese es Maxi Truso. Ahí viene el esquimal. Claro, ese es Maxi Truso. Y Lourdes toca el día 1 en el escenario Teen Fest. Lo va a estar cerrando en el escenario ese de 17 a 20. No tenemos horario de ese festival, así que supongo que va a estar cerrando cerca de las 20 horas, a las 19, por ahí estaría cerrando el Lourdes. Ahora todo esto, eso empieza a las 4 de la tarde. ¿Hay gente cuando empiezan a tocar las bandas? Qué buena pregunta. Depende. Hay gente que va todo el día a esos festivales. Sí, pero en general muy poca. Llevan mantitas. Por ejemplo, el día 1, el escenario Personal Fest. 16:30 horas, él mató a un policía motorizado. Muchachos, lleven las motos porque no va a haber nadie. Sí, los técnicos que están dando vueltas en ahí en el campo. En el pasto. ¿Eh? O sea, es así, así de corta la noche. Bueno, Este va a ser entonces Personal Fest, 1 y 2 de diciembre. Se baja Fiona Apple. Y no se sube nadie al festival. Así ojalá que, no bueno, le pase nada a la perrita. Ojalá no llueva. Bueno, cerramos entonces el bloque. Ya que hablamos de una mina, vamos a dedicarle entonces temas a Ariel, ¿no? ¿Ariel? Sí, pero no, dedicarle no, lo pidió. Lo pidió porque hoy musicaliza a la gente, lo pidió. Bueno, para vos, Ariel, entonces, Evanescence, Going Under. Now you what I've done for you. 50,000 tears I've cried, screaming, deceiving, and bleeding for you, and you still won't hear. Tormented, daily defeated. espacio publicitario. Manuel Jesús Rodríguez. El Koala, el Koala. Niño del campo, ¿quién te acompaña? El creador del rock rústico de lomo ancho. Presenta en Argentina su último trabajo. Sin infancia, sin El latido del campo. Montelano soy y qué. El Koala. Escúchalo aquí. Y en www.elkoalasuenalatino.com. El Koala. Un abrazo muy grande a toda Argentina, a Buenos Aires y a toda Latinoamérica, a todo el mundo. Suena que suena. A mover el culo. A mover el culo. Estética corporal. Cultura urbana. Gaona 2650. Teléfono 4464-1829. El rock. Cultura urbana. La fiesta Power Trip Cumbiera llega a Capital. Viernes, 23 de noviembre, 23 horas. Sonora Insurgente. Insurgente. Negro bailando en tu carril. Negro tamboreando el dolor. Presentación oficial en Capital Federal de El Manual de la Violencia. No hay estrellas en mi norte que me digan qué hay que hacer. En Grow, Avenida Rivadavia, 7428. Flores. Invitados, Ana Cruza y Tropicantes. Anticipadas con descuento en los lugares de siempre. Viernes, 23 de noviembre, Sonora y su gente. Entretiene, pero no distrae. Y suena. Tranquila, hiperactiva, bohemia, moderna, ecológica, culta, divertida. La ciudad de Buenos Aires tiene todo para ser como vos quieras que sea. Vení a descubrirla. Vení a hacer de Buenos Aires tu ciudad. Seguinos en www.facebook.com/Buenos Aires Turismo y en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Entérate de todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte. La ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Sonido en vivo para banda. Todos los estilos. Recitales al aire libre. Indoor, festivales, eventos en general. Sonido Maitén. Comunicate. sonidomaiten@hotmail.com. www.sonidomaiten.com.ar. Sonido en vivo para banda. Escuchate. Sonido Maiten. Fin de espacio publicitario. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad. Eso no. Hay gente que se suma al baile. Tenemos a Maru conectada. ¿Qué hace el Gapone? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿O no? Es una onda la piba. ¿Y qué voy a estar programa haciendo? De radio estamos rellenando haciendo. Un pionono. ¿Qué voy a estar haciendo? Ahora se vienen las fiestas, chicos, los piononos. Pues nosotros somos boludos, comemos todas cosas pesadas, ¿viste? Porque viene ¿De dónde viene la tradición de comer frutas secas y todo eso? De europea, porque acordate que todos los parientes que tenemos son españoles. Claro, todos gallegos y estos están los que extrañan la madre patria y que nos traen acá para comer cosas con. Claro, y comamos millones. Pasa de uva con chocolate. Claro. Y vos te estás cagando de calor, chorreás la gota gorda y te seguís mandando el budín. Pero ¿sabés lo que pan bueno? Dulce. Los panqueques que viene con fiambres. Pone un. No, pero el fiambre está bueno, algo frío por lo menos. Panqueque, fiambre. Mayonesa, panqueque. Lo raro que entra todo, ¿viste? Como un sombrero. Sí, eso y termina así. Sí. Pero no en el panqueque. Lo raro es que uno come y come y come y sigue comiendo de una manera que es. ¿Por qué? Nos juntamos descomunal, a comer. Digamos, ¿no? En ese tipo entre de. Que te comes el panqueque, lechón, pollo, la cosa esa de ave, como la mayonesa de ave. El salpicón de ave. El tomate relleno. ¿Qué tenés? Pío Nono. Bueno, Pío Nono, Matambre. Viteltone. ¿Qué más hay? Huevo con el huevo con el atún o sí. con. Bueno, con paté. Ah, bueno, el tomate es con atún o con arroz. Claro. También, sí. O sea, la pasta esa de atún con el tomatito arriba. El tomatito de la aceituna. Y después al mediodía, el 25, es los canelones. Los canelones. O los canelones, ravioles. O los ravioles. Ahí ya si ustedes se van a la mierda de ser. No, somos así. Mi familia, sí. por ejemplo, somos así. No cena, ustedes. ¿Y, lo que sobra cuándo es? También lo que sobra ves ahí el atún con el arroz. Viste, sí, esto estuvo ayer. Este también vino ayer, lo invitaron también. Se empiezan a repetir un par de cosas, pero el plato principal siempre es otro. Va, no sé, en mi caso. Y en mi casa. A veces hay asado también. Sí. Sí, pero en mi casa termina como un poco mamado, ¿viste? Sí. A veces. Y no nos levantamos para hacer el asado. Entonces, tiremos los ravioles al agua. Claro. Lo loco es porque el 24, generalmente la cosa tiene una coherencia. ¿No? En la conversación. En la comida. No, en la comida. Ah. En la comida. Porque generalmente tiene una coherencia. Ya el domingo cae gente que no estuvo el día anterior. Claro. ¿Viste? Y ya cae con su historia. Entonces por ahí terminás comiendo todo lo que quedó del día anterior, más ravioles, lo que suma la otra persona. Asado, o por ahí, mira, yo traje dos pollitos, o hay un poco de lechón. Bueno, la cosa es que uno termina haciendo una mezcla tremenda, ¿eh? Y a eso sumale el helado, la ensalada de frutas, sumale el pan dulce, sumale la garrapiñada, sumale todo lo que tenés que sumar, la sidra. Y terminás. ¿Y el ananafis entra? Sí. Terminás una semana y no te ¿cómo no va a entrar el ananafis? ¿Qué dice este? No, que no te podés mover, más o menos. Para mojar los labios, para la abuela, el ananá. El ananafis, sí. ¿Las ensaladas de frutas? Sí, con ananafis. No. No, la ensalada de frutas es con helado. Está bien. Bueno, a veces. Nosotros. Los 25, no el 24 de la noche. La noche buena. No sé, el 20, la ensalada de frutas. Y después se repite todo igual el 31 en el primero. Sí. Claro. Un desastre, chicos. El 31 es más power porque ahí empiezas a recordar el año. Y por ejemplo. El brindis es como más profundo. No, porque la cuestión es que empezás a hacer. Ver la grilla de los que se fueron. Sí. Y se pone más heavy ese, el ambiente. Claro. Y después del 24 tiene el regalito, ¿no? Claro. Que uno recibe después de las 12, que más o menos siempre algo liga, aunque sea un desodorante, una remerita, algo. El calzón y el par de media. Claro, tiene como una cosa. El 31 no tiene nada, pero es más cuetero. Sí. El 31 es más cuetero que el 24. Sí, igual no se rían tanto, porque los animalitos la pasan muy como el culo. Bueno, entonces no tienen tanto cuete. Muy como, no hace falta generar una guerra ficticia con un ruido y un quilombo que los perros y los gatos no entienden nada de lo que está pasando. Mirá los boludos como hacen ruido al pedo. No gasten guita en eso. Che, estarán caros hoy. Siempre, todos los años está cada vez más caro. O sea, la última, tiren las que son las cañitas que hacen luces. Pero con ruido. Tiraron, prender y así tirar una bomba al piso que después suenan todas las alarmas de los autos. Bueno, ahí está la gracia. ¿Qué tiene de gracioso? Yo tengo al perro temblando, pobrecito, que por poco le agarra un paro. Dale las gotitas que le doy al mío. ¿Sabe cómo darme esa noche al perro? No, no está bueno darle las gotitas. Las gotitas te las tendrías que poner vos en el vaso para no ser pelotudeces. No, eso la verdad que tendría para así me duermo más temprano. Ahí está. Bueno, vamos a. No me hagan enojar. Hay que tener cuidado con los cohetes, ¿eh? Es de mecha corta. Si son los menores, es mecha corta. Los menores que tengan cuidado, que tienen. Si van a tirar un cohetito, algo de eso. Con alguien mayor responsable. El mayor responsable. ¿Eh? Así que se termina quemando el mayor y el chico. Ahí está, los dos. Todos juntos. Bien, vamos a dedicarle estos 15 minutos que nos quedan a Slash, que estuvo aquí tocando. Estuvo haciendo cuetada. También el fin de semana pasado, arrancó el jueves en Córdoba, que le habíamos contado a la gente, en el Orfeo Superdomo de Córdoba. Estuvo también en el Malvinas Argentina, en el Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Y el domingo estuvo en el Teatro Vórtice, donde nos recontra cagamos de calor. Sí. O sea, fueron a ese ustedes. Y fuimos a ese, acá con mi compañera de radio, a cubrir el show, de alguna manera, ¿cierto? Hemos subido fotos a los Facebooks de eso, ¿no? Sí. Así que ahí los pueden tener, los pueden ver. Realmente estuvimos muy muy cerca, casi por un lugar muy pequeño para la ocasión, para ver a Slash. Bueno, un show de 1:50 más o menos, no mucho más que eso. Fue el mismo, más o menos el mismo show que hizo el Malvinas Argentinas, 21 canciones. Sí, bueno, con la diferencia que no estaba Zach White, ¿ves? Sí. Claro, bueno, estuvo el día antes, estuvo en el Malvinas Argentinas. No hubo bandas soporte ni banda que lo acompañen en el Vorterix, porque generalmente en ese lugar las bandas internacionales no son acompañadas por bandas soporte, porque el lugar es muy pequeño. Generalmente dejan armado ya el backline, todo seteado como para que la banda toque, y prefieren no tocar nada, ¿no es cierto?, en ese caso. Así que bueno, sí, estuvo solo, pero bueno, muy buen show. Miles Kennedy, realmente. Ay, Dios mío, cómo canta ese hombre. Tipo medio con poco, digamos, movimiento. Poco movimiento, pero le se canta todo. Medio chico igual el escenario. No, estaba bien el tipo, pero no es, es como... un tipo un poco demostrativo arriba del escenario, ¿no? No es un tipo ganador, ni mucho menos, no tiene todo, digamos, pasado. No agitó demasiado, pero algo hizo, che, pedía palmas y todo eso. No, yo tengo el video, el DVD de la banda que es de él, y tampoco es muy agitado. No, el tipo no agita mucho, pero se canta todo, bueno, estaba Todd Kearns, que es el bajista de Slash, tipo así melenudo, que también canta un par de canciones. Que él sí hacía las veces de arriba de las palmas, vamos muchachos, que los quiero ver a todos. Ah, vamos el pobre. Vamos, motherfuckers, todos aplaudir, un poco arengando. Bueno, Slash hacía lo propio con la guitarra, pero tampoco hace el papel mucho de el frontman. Todo el mundo para sube arriba. Claro, no es un frontman. El tipo toca, deja como que la cosa se reparta, ¿no? La energía se reparta un poco en la banda. Otro hace el papel arengador, el tipo, bueno. Mucho revoleo de peluca, Sí. Tienen los pelos largos, mucho calor, y los tipos revoleaban un poquito la peluca, para adelante y para atrás, no hace el circulito, ¿viste? Sí. El circulito tipo metalero. No, ese no lo hace. No. Ese no lo hace. Adelante y atrás. Hacen el... Adelante y claro, atrás. Claro. Todos los pelos para adelante, todos los pelos para atrás. Ahí. Se ve que ahora se usa eso. Como a despegar también un poco los pelos del cuerpo. De la transpiración. Igual ellos tenían ventiladores, cosa que nosotros no. No, ni uno. ¿Cómo, Mario? ¿Cómo no vas a poner ventilador? Cosa que la gente no tenía, pero bueno. La lista cambió bastante de un día para el otro. Al principio... ¿Hizo el pegadito de los 5 temas de Guns N' Roses? No. No, pegadito no. Hizo temas de Guns N' Roses los 2 días. No. Porque en Malvinas hizo pegado 4 de los Guns y uno de cosas de la banda anterior de Slash, ¿cómo era? Velvet Revolver. Exacto. De Velvet. Sí. No hizo una maratón de Guns. No. Bueno, de hecho la lista es un poco más corta que la lista del Malvinas. No, tiene las mismas canciones, 21 canciones. ¿Sí? ¿Y por qué se hizo más corto? Tocó 1:50. Ah, no, pero porque subió a zapar también. Bueno, hubo una zapada, claro. Que no estaba prevista, que se armó arriba del escenario. Entre managers se pusieron de acuerdo. Claro. Con Zach White. Claro. Zaparon ahí un ratito, que acá no zaparon pasó. Zaparon un poco de blues. Pero bueno, acá, en el lugar de la zapada del Blues Jam, la canción número 15 que tocó con Zach White, donde hubo zapada, acá hizo un solo de guitarra. Él. Slash solo. Flor solo de guitarra, tocó Goodfather. El padrino, solo de guitarra. Y bueno, solo de guitarra de como 10 minutos. Sí, por eso. Ahí también tuvo, digamos, de alguna manera. Compensó un poco. Después, 9-10 canciones cambiaron de un día para el otro. No es que tampoco las cambió de orden las canciones, son el mismo orden. La canción que está, o sea, que reemplaza a otra. No está directamente, no es que cambió de orden. Claro. O sea, eso está bueno cuando tienen varios shows y que vos vas a los varios shows y sabés que no te vas a tener la misma lista a los 3 días, por ejemplo. Bueno, acá cambió la mitad. Porque seguro que era en Córdoba, capaz que hizo otros temas. Seguramente. Acá los primeros 3 son los mismos, Halo, Night Train y Ghost, los mismos primeros temas, los mismos 4 temas. El último es Standing in the Sun. También la misma lista, digamos, el mismo golpe, impacto, los primeros 4 temas, sí. Ahí están. Son esos cuatro. ¿Eh? No, aparte con un temazo. Los primeros 4 cachetazos. Halo es un temazo. Si lo tenés por ahí, ponelo. Tiene una fuerza, nosotros lo pasamos igual el miércoles pasado. Ajá. Fue el tema que elegimos para escuchar. Bueno, de Guns N' Roses, Night Train. El primer día. Bueno, You're Crazy, Rocket Queen, Hizo Rocker Queen. Switch Alone Mine. Esa es la típica, la hace. La única referencia que vos decías recién a Velvet Revolver es... Hizo Fall to Pieces el Slither, domingo. Slither, que es el tema de Velvet Revolver, que es la única canción que toca de la banda. No, lo tocó los Fall dos to días. Pieces también tocó de Velvet Revolver el domingo. Tenés razón. Fall to Pieces. Hizo dos. Que no lo hizo el sábado. El Argentinos Juniors no lo hizo... En Argentinos hizo Welcome to the Jungle, que no lo hizo en el Vorterix. ¿Hizo Paradise City? Sí, cerró de la misma manera los dos shows, con Paradise City y Papelitos. Papelitos, Paradise City. Muy bien. Tocando los dos, la misma forma que cerró Axel, Guns N' Roses, en Rosario. Cerró con la misma canción, Paradise City y Papelitos. No le copió. No le copió. No sé, capaz que era una forma de la que... capaz que así cerraba Guns N' Roses. Sus últimas giras, no sabemos. Realmente estuvo muy bueno el show, realmente impecable, es que decirlo, los tipos se tocan todo. Mal. La todo que hacen, la hacen muy bien, la tienen muy clara. Y realmente la lista de canciones, muy buena. O sea, te vas contento, viste que cuando decís... La rockean 1:50, o sea, es así de corta la voz. La rockean, pero eso ya es un rock glam. Vos lo ves arriba del escenario y me pasó lo mismo y dio la misma impresión, por lo menos a mí, al ver y al poder comparar el show que dio Axl Rose con su nueva banda Guns, digamos, en Rosario, y al comparar este show de Slash, y hay como una cierta... ¿Quién se llevó la magia? No hablo de eso. Hay como una cierta cantidad de poses que hacen frente que a prensa, digamos. Tienen que estar los camarógrafos que sacan fotos. Como que... como que posan, ¿viste? Sí. Están con la guitarra y se clavan la guitarra entre los huevos y toca, ¿viste? Como que está bien, eso lo hizo siempre. Sí. De ponerse la ¿todo es de Slash o todos? Slash. Es como pero... que, pero igual me parece que cada uno tiene su momento. Como que todo el mundo va ahí, va adelante y el tipo se pone. Se va. Toca. Eso lo tienen muy claro. Eso, todo lo que es show, digamos, Es un buen show. Que le puedes laburar bien, puedes sacar fotos bien. Bueno, nosotros de hecho podíamos sacar fotos bien. Estaba muy bien iluminado el escenario. Era muy caro el merchandising. Una musculosa 120 pesos es una locura en Buenos Aires. No, pero cualquier banda de acá te cobra 100 mangos una remera. Está 80 mangos una remera. Y si no te la cobra 40, más. Por eso, 50. ¿No? Una musculosa. No pregunté las remeras, porque seguramente estaban más caras. Sí, por ahí 150. Bueno, me pareció un poco caro. Sí. ¿A cuánto los CD? No había. O sea, solamente remeras. No, remeras. Pero bueno, todo eso... Adentro del teatro. Todo eso que estamos diciendo, las bandas estas que vienen... La tienen muy clara, todas estas cosas de show y eso. Bueno, los Yankees ya nos tienen acostumbrados, digamos, de alguna manera. Toda esta parafernalia, esta cosa que la tienen muy, muy clara. Por ejemplo, en el Super Bowl, ¿no? Esos intervalos en el Super Bowl donde ha cantado Madonna, Black Eyed Peas, bueno, no sé, pero en un... En cinco minutos te arman igual una cosa terrible. Yo insisto, vuelvo a hablar del rock glam. Igual esto no era... Porque vos, fíjate, las bandas locales de acá, por ejemplo, vamos a poner una banda, Las Pastillas del Abuelo. Los tipos ni en pedo te hacen una pose, suben vestidos como si estuvieran lavando el auto en la puerta de la casa. Estos tipos se luquean, estos tipos se arreglan los rulos, estos tipos posan para las fotos. O sea, vienen suben, con... hacen un show de puta madre, se tocan todo y todos salimos contentos. Claro. Y bueno, lo destacable. Aquí casi que había solo una pantalla de LED de fondo. Muy poco movimiento de luces, con lo cual los tipos eran ellos. O sea, el escenario era mayormente blanco, luces blancas, con lo cual el show se pasaba... Se veía perfecto. El show pasaba por ahí, por las guitarras, por cómo tocaban y todo eso. Ni te importó que no hubo luces, capaz. No, bueno, pero digo, estaban luqueados, estaban recontra luqueados, recontra peinados, todo. Pero lo importante pasaba por las manos de los tipos que tocaban. Y cantaban y todo. Es que así debe ser, el músico se debe ocupar del vestuario. Yo la verdad que ya me molesta un poco ir a ver bandas y ver que suben en jogging. Ahora que se viene el verano, Jota y Maya. Pero boludo, si no te querés salir de la pileta y venís a tocar, yo voy a ver un show. Para escucharte te escucho en mi casa. Dame el show que me merezco. Luqueate, peinate. No sé. Yo opino así. Roqueá, roqueá, viste, ponete un sombrero, qué sé yo. Estuvimos escuchando también un par de notas, se lo veía muy contento. Después entró una intérprete que lo acompaña en la gira. Agradeció un poco al público, bueno, cumplió con la tradición, dijo que el argentino era el mejor público que había tenido, que ese era el mejor show que habían dado durante la gira y en mucho tiempo. ¿Vienen lo mismo por cada país que van? No sé, agradeció de alguna forma... Habría que buscarlo. ¿Billete? Agradeció de alguna forma a la gente que siempre lo acompañó desde sus primeros shows aquí en Argentina. Siempre estuvo, recordemos, Guns N' Roses, el último show de Guns N' Roses fue aquí en Argentina. Sí. Aquí se separó la banda, aquí fue el último show que la banda dio, aquí terminó la gira de Guns N' Roses. Nunca estuvo ausente con ningún proyecto musical que tuvo Slash, vino con todas las bandas que tuvo. Sí. Vino el Nightpick en la primera vuelta. Vino Nightpick, vino con Velvet Revolver, vino el año pasado con su... Sí, voy a presentar su, el primer disco. Su primer disco, y vino este año ahora con, la con el segundo disco de... solista de Slash, bueno, se llama, el proyecto ahora es Miles Kennedy and the Conspirators, así que bueno, no se llama más Slash, la banda se llama Slash, bueno, sí, se llama Slash and Miles Kennedy and the Conspirators, que son ahora este grupo que tiene nuevo, pero bueno, felicitaciones, realmente. Sí, la verdad, aplaudirlo de pie es poco. Estuvo muy bueno el show, muy buena la lista, muy buena onda ellos, el lugar un poco caluroso, también hay que decirlo. Sí, pero iría de vuelta, Pero no, muy bueno. La gente, aparte, de fiesta, un clima de fiesta, festivo, la gente saltando, no hay ningún problema. La gente se llegó y se fue en orden. Si te regalaban unas tarjetitas que también las regalaban a la salida del Malvinas, con unas fotos copadas de él en blanco y negro, algunas en color, el logo, ¿no? Que apareció en todas las publicidades. En la cual están todos con los pelos planchados y él está con los rulos. Pero arriba del escenario, viste que tienen rulos. Algunos el único que tiene el pelo lacio es Miles Kennedy. Sí, no, el baterista también me parece. Ah, el batero también, tenés razón. Un poquito el pelo, no sé si te planchado o no, pero bueno, los demás, no. Así que, bueno. Igual está la foto que ilustra todo esto. ¿Cuál? La que yo te pasé hoy. Hay una foto que ilustra. Sí, sí, nosotros ahí adelante de todo haciendo el aguante con milonga, estamos ahí con el mago, con nuestra bandera con los colores de Argentina. Pues buena esa foto, ahí llegamos adelante de todo con el Milo, así que lo pueden ver ahí en el Facebook. Bueno, vamos a cerrar este bloque así recordando a Slash y nos vamos a despedir y todo, ya nos vamos directamente del programa, así que ahora lo va a cerrar Juli, pero vamos a pasar una canción que fue uno de los mejores momentos de la noche, esta canción fue muy esperada. Y realmente muy aplaudida, muy cantada, muy coreada, así que vamos a irnos con Starlights. Nos vamos a ir con ese tema para cerrar un poco el programa y todo lo que fue Slash este fin de semana y este paso por acá, por nuestro país, por la Argentina. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas, seguro va a estar toda la gente de vuelta conectada. Saludos a Alicia que anda laburando desde la casa. Saludos a Ari también, a toda la gente que nos pidió temas, a Fabián, a Diego. Bueno, nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas. Chau, gente. Oh, much pain. So we take cover from the dark, hoping to find where we can start. ¿O no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, lo tomamos. Hasta mañana. Que disfruten. En instantes, Tren Negro. Freeway 97. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. La actividad industrial subió 4,7% interanual. Registró en octubre un crecimiento del 2,5% en relación con igual mes del año pasado, impulsado por el repunte de la producción automotriz y de petróleo. La industria automotriz elevó su producción 11,1% en relación a octubre del año pasado debido a una mayor demanda de Brasil y recortó la pérdida anual a 9,3%. Por el contrario, la de acero crudo, que se vincula tanto a la industria automotriz como a la construcción y a la infraestructura, retrocedió en octubre 15% en términos interanuales. Otro sector que presentó un alza por encima del promedio fue el procesamiento de petróleo, con una mejora del 14,2%, por lo que el promedio anual presenta un saldo positivo del 2,4%. Delitos de lesa humanidad. Realizaron una inspección ocular en la ex ESMA. A una semana del inicio del tercer juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, las autoridades del Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires recorrieron ese ex centro de detención clandestino. De esta manera buscan examinar los lugares precisos en los que eran mantenidos en cautiverio los detenidos y el funcionamiento del centro clandestino de detención durante la dictadura. En el nuevo juicio oral y público de la megacausa serán investigados los casos de 789 víctimas y serán juzgados 68 imputados, ex miembros de la Policía Federal Argentina, la Armada, el Servicio Penitenciario Federal, la Prefectura Naval Argentina y el Ejército, además de 3 civiles. Brasil se quedó con el Superclásico de las Américas. En la Bombonera, Argentina se impuso 2-1 con 2 goles de Escoco, el segundo en el último minuto. En el partido de ida que se jugó en septiembre en Brasil, los locales habían ganado 2-1. La definición por penales terminó 4-3 para los brasileños. Catamarca. Hoy empieza la celebración de la Virgen del Valle. Las celebraciones en honor a la patrona de Catamarca comenzarán a las 19 con la bajada de la imagen del camarín Marín al presbiterio de la Catedral de la Capital Provincial. Los festejos se extenderán hasta el 8 de diciembre. Servicio Telam para la radio. Radio, rock, cultura, comunicación. Freeway 97, donde la suma de los factores altera tu realidad.